puedo creer que no me quiera. Pero si no quiere está bien. Baby, ya subamos el nivel. ¿Qué vamos a hacer? Dime la que hay. Tengo uno rico pa' prender. No pienses en él y empieza a menear. La BMW, uno de 3G, yeah. Tocar tu punto G y sentir tu pulsar. Y es otra noche más que estoy pensando en ti. Ya no aguanto sin tus labios. Ven acércate a mí. No puedes decirme que no te importé. No quiero pensar el cómo ni el por qué. Si dice que no quiere está bien. Sé que igual con otra también puedo estar bien. Fumando porrito en una fiesta, yeah. Bailando bajo la luna llena, wow. Dime si no quiere volver.